Thank you.

agradezco muchísimo a todos los músicos que están aquí presentes y vamos a continuar con una pieza, un solo para acordeón, ¿no? Con orquesta. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, do. Ahora, para terminar y sí, finalizar esta gran fiesta, es un día muy especial para todos nosotros. Así que muchas gracias, de verdad, que estén acá. Cacha, cacha. Y para terminar, una pieza de Ute Folk. Pero antes yo dirijo el último piso, el pequeño piso, después el grande piso. Yo quiero hacer muchas gracias a Marcelo, que ha organizado todos para mí. Y muchas gracias a todos los músicos, que son fantásticos, muy sensibles y muy simpáticos. Y muchas gracias al público. Gracias. Thank you. Muchísimas gracias, buenas noches. Voy a hacer una pregunta. ¿Quieren otra? A ver, ¿quién va a pasar? www.proyectotarabust.org. Ahí pueden encontrar siempre más información de las próximas actividades. Estaremos presentes en Festival de Teatro Container, con un container que tendrá un arpa de piano metida adentro, probablemente dos. Suena entretenido, vayan.